Caterpillar, Eggs Elbow, O-S-C-I-L-A-T-I-O-N, Secondhand Shell Trap. Caterpillar, Eggs Elbow, O-S-C-I-L-A-T-I-O-N, Secondhand Shell Trap. Oruga huevos codo oscilación segunda mano cáscara trampa. Oruga huevos codo oscilación segunda mano cáscara trampa. Oruga huevos codo oscilación segunda mano cáscara trampa. Brus brus visaduc contra segundum conchia capsonema. Oruga huevos codo oscilación segunda mano cáscara trampa. Oruga huevos codo oscilación segunda mano cáscara trampa.